Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero, es decir, la segunda hora de nuestro programa. Todos los días de 8 a 10 de la mañana, repasando lo más importante de la actualidad en materia de inmigración, los temas en general. Hoy mirando justamente cómo se va cerrando la semana. La verdad es que ha sido una semana bastante convulsa en lo que tiene que ver con política y justicia. Son muchos los acusados que han pasado por los juzgados. Es decir, han tenido cita con la justicia. Tenemos el caso de Aldana, Coldo, Ábalos, la esposa del presidente, Begoña Gómez, entre otros. En fin, de esto va la política a nivel nacional. Adolfo Jiménez del Río justamente nos trae el tema político del día. A ver qué tiene para compartir con nosotros. Luego estará también Carlos Angulo compartiendo el calendario. En el tema político del día tenemos las palabras del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien reiteró en el día de ayer que jurará como mandatario reelecto en un clima de paz y tranquilidad el próximo 10 de enero del 2025. En momentos en que el mismo opositor, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, reivindica la victoria en los comicios de julio e insiste en que estará de regreso en Caracas para tomar posesión como jefe de Estado. Y es que en un acto transmitido por el canal estatal VTV, Nicolás Maduro expresó que ese día, junto con millones de hombres y mujeres que estarán en las calles, acudirá a la Asamblea Nacional, controlada totalmente por el chavismo, para jurar el cargo de presidente para un tercer sexenio en el poder. Y es que afirmó que irá a la única Asamblea Nacional que hay en el país, y no la farsa y la estupidez que reconocen en Estados Unidos en referencia al Parlamento del 2015, de mayoría opositora, considerada por Washington como la última institución elegida democráticamente en la nación caribeña. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan cierto está en que Nicolás Maduro el 10 de enero del 2025 tomará posesión de su cargo cuando Edmundo González Urrutia está diciendo que él también estará presente ese día para también asumir el cargo como jefe de Estado? Y también nos preguntamos, ¿realmente está el opositor Edmundo González Urrutia apoyado por instituciones y países extranjeros para que él pueda asumir el cargo en vez del dictador Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hombre, yo, al contrario, más bien me pregunto, voy a preguntarme lo contrario, pero antes déjenme dar paso aquí al siguiente segmento en el Café Mañanero. Ya saben cómo es esto. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Entramos en la segunda parte del Café Mañanero. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día, preguntarse acerca de las intenciones de Nicolás Maduro y las afirmaciones que hace de que tomará posesión del cargo el 10 de enero para continuar justamente al frente del gobierno venezolano, al frente del gobierno chavista. Pero a su vez, también Edmundo González, el opositor que habría ganado las elecciones, dice que viajará a Venezuela a tomar posesión. Se preguntaba Adolfo de que cómo Nicolás Maduro hace esas afirmaciones cuando Edmundo González está diciendo lo contrario o diciendo que también va a tomar posesión del cargo. Yo me pregunto es, por muy buenas intenciones, y todos estamos de acuerdo en que Edmundo González debe tomar el poder, porque habría ganado las elecciones del 28 de julio. Es lo justo, es lo merecido, pero la triste realidad en Venezuela, la realidad que no tienen nada que ver con las verdades de cada quien, es que en el país hay una dictadura y al frente de esa dictadura está Nicolás Maduro. Y tiene la fuerza, tiene el poder. De manera que conviene preguntarnos de qué forma, cuál es el plan que tiene Edmundo González para tomar posesión del cargo el día 10 de enero. Porque escuchando a Nicolás Maduro, de no ocurrir algo supremamente extraordinario, una hecatombe, yo qué sé, algo similar a la caída del muro de Berlín, la cortina de hierro, en fin, algo así extraordinario, Nicolás Maduro va a continuar en el poder o va a permitir que Edmundo González tome la presidencia. ¿Cuál es el plan de Edmundo González con la comunidad internacional o con María Corina Machado y todas aquellas personas que le apoyan en Venezuela? Insisto, todos estamos de acuerdo en que Edmundo González debe tomar el poder porque ganó las elecciones del 28 de julio y es la voz de la ciudadanía, lo que se conoce popularmente como la voz del pueblo. Pero desafortunadamente no tiene la fuerza militar, ni las instituciones están con él, porque las instituciones están copadas por el chavismo. ¿Qué garantías hay de que Edmundo González pueda tomar posesión el día 10 de enero, como lo viene anunciando? Me imagino, él dijo que tenía un plan. ¿Cuál será ese plan? Espero que se pueda cumplir, espero que se pueda llevar a cabo, pero la realidad, a 20 días de el 10 de enero, es que Nicolás Maduro tiene el poder y toda la intención de continuar como sea. Le da igual lo que piense la comunidad internacional, le da igual lo que pidan los venezolanos, incluso lo que hayan votado los venezolanos el pasado 28 de julio, porque se trata de una dictadura que intenta y hace lo que sea por mantenerse en el poder. Pero evidentemente no hay mal que dure 100 años, dice el viejo refrán, ni cuerpo que lo resista. Lo acabamos de ver con el caso de Siria, donde Bashar al-Assad, el día menos pensado, cayó. Y ese es el día que esperamos que también llegue en Venezuela. Créame que esos son nuestros mejores deseos para la población venezolana, porque este gobierno chavista ha sido una tragedia para el país. El salario mínimo, lo decíamos, el salario mínimo está por debajo de los $5, por debajo de los 4 euros. Un salario mínimo en Venezuela. Eso no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en Haití. Y a ese abismo es a donde ha llevado el chavismo, el socialismo del siglo XXI de Venezuela al país, cuando era un país próspero. Hugo Chávez tomó Venezuela con una prosperidad impresionante, siendo un país fuerte, siendo el referente de la región en materia económica, en progreso, en fin, y con un capital humano impresionante. Pero lo que sigo preguntando, ¿en qué momento Venezuela perdió el rumbo? Pues justamente cuando llegó el chavismo al país. Nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos con las entrevistas que tenemos para hoy. Tenemos pendiente compartirles una entrevista con el presidente de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, que fue noticia a nivel nacional e internacional a raíz de la dana

Con música de Navidad vamos a repasar entonces los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España en primera página. Sentencia histórica en Francia por la violación masiva a Gisèle Pelicot. De al otro lado del Atlántico damos cuenta también de la prensa. El diario El Tiempo de Colombia, decretado presupuesto del 2025, gobierno en vilo por suspensión instantánea de 12 billones de pesos. Y por otra parte, damos cuenta también de la prensa de Argentina. A ver cómo viene hoy. Atención, el diario El Clarín de Argentina en primera página destaca: el gobierno enfrenta a la corte y se agrava la crisis por la designación de Lijo. Pasamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional en primera página: Maduro anunció que hará 4 elecciones comunales en 2025. Denuncian patrón de entierros controlados para presos políticos que murieron en custodia. Impresionante. Relator de la ONU sobre migrantes visitará Panamá y Colombia. Esa es la prensa aquí en el Café Mañanero. Pues escuchamos también a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias de las redes sociales tenemos el nombre de La Revuelta. El popular programa de David Broncano ha anunciado que ha suspendido su especial de Navidad que se iba a emitir este viernes debido a respeto a la situación que está pasando el cantante Rafael, que en estos momentos se mantiene ingresado a pesar de que el día de ayer ya se comunicó que estaba bastante estable después del accidente cerebrovascular que sufrió el pasado 13 de diciembre cuando estaba grabando el especial en los estudios del Teatro La Latina en Madrid. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el nombre de Superman, ya que se estrenó el primer tráiler de la nueva cinta de James Gunn, anunciando que el 21 de julio del próximo año David Corenswet se pondrá en el traje del primer superhéroe para traer a la vida una nueva película que llenará los cines de todo el mundo, mostrando el primer adelanto lleno de grandes personajes del universo de DC. Hablamos de una de las nuevas adaptaciones más emocionantes que nos esperan para el próximo año 2025. Entre otro de las tendencias tenemos el hashtag de la Pedroche en El Hormiguero, mientras que nombres como el de la Embajada de Argentina forman parte de lo más comentado luego que se hizo conocer la noticia de que en Venezuela uno de los 6 opositores asilados en la Embajada de Argentina protegida por Brasil se pudo reunir con su familia luego de 9 meses de negociaciones. Se trata de Fernando Martínez Motola, que estaba justamente en la embajada bajo protección del gobierno brasileño. La liberación se produjo tras una larga negociación internacional, según confirmaron fuentes diplomáticas, debido a la situación de salud del dirigente, que en el pasado había sido exministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Gran Hermano, al igual que el nombre del hashtag Feliz Viernes, al igual que el hashtag Fresa Final, cierran a esta hora parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Un momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día. También daremos cuenta de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. No importa. Escuchas el Café Mañanero. En el Café Mañanero, los estrenos más importantes de la cartelera de cine. It's time I tell you a story of a cub, not much bigger than you. So just to be clear, we're not in this story. There's a lot of stories with all of us. Tell one of those. Long before they became legends. Mufasa. Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con El Nombre de Mufasa. La nueva película del ganador del Oscar Barry Jenkins por Moonlight ahora está bajo la dirección de esta nueva adaptación de Disney, una precuela de El Rey León, protagonizada por Aaron Paul junto a Kevin Harrison, Tiffany Boone, al igual que repitiendo sus papeles Blue Ivy Carter, Seth Rogen, al igual que John Caney. Presentamos esta nueva película que muestra los orígenes detrás del padre de Simba. Rafiki recibe el encargo de transmitir la leyenda de Mufasa a la joven cachorra Kiara, y es aquí cuando Timón y Pumba, aportando su particular estilo de humor, empiezan a contar en retrospectiva la historia de Mufasa, cómo fue un cachorro huérfano perdido y se convirtió en el león llamado Rey, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje en un grupo de inadaptados que busca su destino y se convierte en una de las grandes apuestas de Disney para cerrar el año, convirtiéndose en uno de los grandes estrenos de este fin de semana. Mufasa ya se encuentra en todos los cines. Más estrenos aquí en el Café Mañanero, más estrenos que llegan. Hablamos evidentemente de la cartelera de cine. El Papa ha muerto. Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con El nombre de Mufasa. La nueva película del ganador del Oscar Barry Jenkins por Moonlight ahora está bajo la dirección de esta nueva adaptación. Otro de los grandes estrenos del fin de semana se trata de una de las películas que va seguro para la carrera para el Oscar, y se trata de la nueva cinta protagonizada por Ralph Fiennes llamada Cónclave. La nueva cinta sigue muy de cerca los rituales más secretos y antiguos del mundo, como es la elección del nuevo papa. Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence es designado como el responsable para dirigir el cónclave. Es así cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano y Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los propios cimientos de la Iglesia. Se trata de una de las grandes cintas dirigida por Edward Berger y que está seguro en la carrera para la gran temporada de premios que nos espera en el año 2025. Ya se encuentra disponible en todos los cines Cónclave. Encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Hemos de ser invisibles. Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Tenga cuidado, Tomás. Es un cónclave, Aldo, no una guerra. Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando. Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Aquí estamos efectivamente ya metidos en lo que es la fiesta navideña. Deseándole a todos, de verdad, que la pasen muy bien, alegres. Contagiarse de este espíritu de luces. Luces de colores. Y en el Café Mañanero, que no nos detenemos, avanzamos también con nuestros segmentos. Ya está listo Carlos Angulo para compartir el personaje del día y remataremos con la información deportiva. Bueno, la Navidad tiene eso porque es, la Navidad es como la vida misma. Momentos arriba, momentos abajo, claros, oscuros. Y el paso de una fase a otra implica el sacrificio. Ahí está el valor. Navidad. Estamos en esta linda época y atención, los ingredientes de los platos de esta temporada. Hablo de los platos latinoamericanos, lo pueden encontrar en Cash Latino Abad, Avenida La Plata, 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Por cierto, viene algo muy importante que estará abriendo puertas dentro de muy poco, para que lo tengan presentes. Muy buenas noticias, especialmente para los dueños de bares, tiendas, así como lo oyen. ¿Por qué? Porque estará abriendo sus puertas también del grupo Cash Latino. Nostálgicos Cash. Nostálgicos Cash. Y Carrie. Bueno, para que tengan allí en el horizonte también lo que viene de cara al próximo año. Muchos proyectos importantes en el ámbito latino. Y ahí está entonces Nostálgicos de Cax Latino Abad. Muy pronto. Y tú puedes tener una Navidad muy alegre con tus platos preferidos, los ingredientes. Recuerda que los puedes encontrar en Cash Latino Abad, de las mejores marcas. Cash Latino Abad, miles de productos latinoamericanos en exposición. Está abierto todos los días, incluso fines de semana y festivos. Cash Latino Abad. A propósito, muy buenas noticias para restaurantes, tiendas, porque estará abriendo sus puertas Nostálgicos Cash. Sí, es un punto donde podrás abastecerte tú como dueño de restaurante, como dueño de tienda latina. Nostálgico Cash, también con productos latinoamericanos y del mundo. Por supuesto, también productos nacionales. Cash Latino Abad, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Llega el personaje del día, uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero. Está por aquí Carlos Angulo, ya también listo para compartir con nosotros este interesante segmento que está pendiente. El personaje del día se trata de la actriz Carla Sofía Gascón, quien brillase recientemente en el Festival de Cannes, al igual que en el Festival Europeo y, por supuesto, con la reciente nominación al Golden Globe, convirtiéndose en una de las favoritas en la carrera para el Oscar, con su protagónico en Emilia Pérez, ha anunciado que será la protagonista del nuevo proyecto de Los Javis, las mentes maestras detrás de series como Paquita Salas, La Mesías y La Veneno, han anunciado que van a adaptar el nuevo guión de Las Malas, un cuento de hadas trans dirigido por Armando Bo y producido por Los Javis. Hablamos de una de las películas más aclamadas del 2024 y ahora es por ello que Carla Sofía Gascón se pone bajo un nuevo proyecto en donde, tal y como informado de Hollywood Reporter, protagonizará esta adaptación de la novela de superventas de la autora argentina Camila Sosa Villada, descrito de esta manera como uno de los colaboradores habituales de Alejandro González Iñárritu, como un cuento de hadas bastante oscuro y fuera de lo común, poniéndose en el papel de la tía Encarna, la líder firme pero maternal de un grupo de trabajadoras sexuales trans que su vida cambia cuando se encuentran un bebé abandonado y deciden adoptarlo sin percatarse que con ello han puesto en riesgo todo su tipo de negocio y todo su alrededor. Es la primera y multipremiada novela de Villada, actriz argentina trans, que fue publicada en el año 2019 y ahora, de la mano de Los Javis, llegará finalmente a la televisión para finales del próximo año. Gracias, Carlos, ya viene la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. vaya fecha, la número 18 de la Liga. Se enfrentan el Barcelona y el Atlético de Madrid. El conjunto colchonero está solo un punto del Barcelona, que es el líder. Recordemos, el líder. La verdad es que el Barça está teniendo unas de cal, otras de arena. Y es una dinámica que de alguna forma también ha asistido a el Atlético de Madrid, de manera que cualquier cosa puede pasar en ese compromiso que marca, insisto, la jornada, la número 18 de la Liga Española. Llegamos al Ecuador de la Liga. Y mucha atención, porque el Valencia ha anunciado ya el reinicio de las obras del nuevo estadio Mestalla. Hombre, trae algo de esperanza, ojalá. Y esta buena noticia, aunque una cosa es anunciarla y otra hacerla, guardando esa prudencia, siempre evidentemente va a suponer un alivio, algo de esperanza. Desde hace rato se estaba esperando algo así, que va a pasar. La jornada número 18 de la Liga Española. Ya más adelante vamos a retomar el tema del Valencia, porque en el día de ayer, es decir, este jueves, hubo una junta y, bueno, se vieron a los directivos, más allá si trajeran alguna noticia positiva para el club. Siempre reconforta que por lo menos se dé la cara. La junta más corta de la historia. Vamos a concluir esta información. Sí. El equipo de Peter Lim, porque el Valencia sigue siendo de Peter Lim, reveló que no hay una oferta por el Valencia, de manera que va a seguir en manos de los Lim. Alrededor de 200 accionistas minoritarios. Bueno, lanzaron ayer gritos en el estadio Mestalla. Por un momento se tuvo que suspender la junta, pero finalmente se hizo en medio de ese clima. Se contestaron las preguntas a la prensa, las preocupaciones. En fin. Let us not discuss such issues with you. That is very clear. And it is also factual that the owner has not put up the club for sale. As I've never heard about any offer that is given to the owner. See? There is no offer on the table. Bueno, algunos aparte de lo que fue esa junta, de todas formas quizás lo más positivo es que el nuevo estadio Mestalla se van a retomar las obras, se reanudan y será el 10 de enero. Adolfo Jiménez del Río, pasamos ya entonces a dar cuenta de la jornada liguera de este 18, que arranca hoy justamente la jornada de liguera. Me estoy haciendo por aquí un lío. Pero antes, debo decirles que estamos a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas de el primer de banco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Pues bien, entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen completo de la jornada, la previa de la fecha número 18 de la Liga Española, que tiene como atractivo importante el compromiso entre el Barça y el Atlético de Madrid. Después de una semana en que hemos tenido la final de la Copa Intercontinental de Clubes entre el Real Madrid y el Pachuca, y en donde el club blanco se coronó campeón y se consagró como el máximo ganador de esta competición, regresa la Liga Española. Recordemos, eso sí, que a mitad de semana hubo dos interesantes encuentros, el del Villarreal y el Rayo Vallecano, y el del Español enfrentándose al Valencia Club de Fútbol. Y hoy viernes arranca la jornada 18 con el partido entre el Girona y el Valladolid. 9 de la noche. Esperamos ver un interesante encuentro. Y ya para mañana sábado, el Getafe recibe al Mallorca. 2 de la tarde, 4:15, Celta de Vigo, Real Sociedad. 6:30, Osasuna, Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao que viene con ganas de mostrar que en la liga también es un grande y que quiere seguir peleando posiciones europeas. El Fútbol Club Barcelona tendrá el partidazo de la semana. Y es que es resultado de este partido recibiendo al Atlético de Madrid puede dar para que la tabla de clasificación por lo alto se mueva o pueda dar opción a que el Real Madrid quede como líder. 9 de la noche. Y aquí en el Mestalla, un equipo tiene que reivindicarse ante su afición definitivamente, y se trata del Valencia Club de Fútbol, que está obligado a ganar o ganar, y recibe a un aguerrido a la vez. Domingo, 2 de la tarde, 4:15, el Real Madrid recibe al Sevilla, un Real Madrid que viene con el orgullo muy alto después de haberse coronado en la Copa Intercontinental de Clubes, un Sevilla que también está obligado a ganar para no desgonzarse en la tabla de clasificación. Las Palmas recibe al Español, 6:30 de la tarde. El Leganés a la misma hora recibe al Villarreal, y se cierra la jornada 18 con un señor partidazo entre el Betis y el Rayo Vallecano. Jugará James Rodríguez por fin un partido con el Rayo Vallecano. El tema de James Rodríguez sigue complicado porque, de acuerdo con alguna información, pese a que todo parece indicar de que James Rodríguez tiene todo definido para su salida del club, hay otras noticias que indican todo lo contrario. En todo caso, se trata de un oscuro panorama que vive el 10 de la Selección Colombia. Bueno, también el Rayo Vallecano está con esa camiseta. Sí, ¿quién se iba a imaginar que cuando James llegó al Rayo iba a estar viviendo esta situación cuando venía justamente de ser el mejor jugador de la Copa América? Sin embargo, empezó teniendo pocos minutos, luego fue enviado eternamente al banco de suplentes y finalmente dejó de ser llevado a los compromisos de la liga. Esta semana no apareció en el partido que tuvo el Rayo ante el Villarreal. En consecuencia, los seguidores de James no paran de cargar tintas contra Íñigo Pérez, entrenador de el Rayo, por borrar al 10 de su lista. Sin embargo, el propio estratega ha reconocido públicamente que aunque James está en óptimas condiciones, no puede decir el motivo por el que no debe dejar o no puede jugar. Y esa es la gran incógnita. Lo que le pasa a James, ¿qué es? Una situación bastante extraña. En ese mismo sentido, el señor Martín Presa, que es el presidente del Rayo Vallecano, comentaba en algunos medios que él sabía por qué James no jugaba, pero que no podía ni debía comentarlo. Entonces, ¿quién? Ni si no lo puede hacer el entrenador, si no lo puede hacer el presidente del Rayo, si no lo hace el jugador, entonces ¿quién lo va a decir? El gran interrogante es ¿qué le pasa a James? En un principio, el técnico Íñigo Pérez decía que se estaba adaptando, que tenía que adaptarse. ¿Será que nunca se adaptó? Pero al menos ese no es el argumento que expone ahora. ¿Qué le pasa a James? ¿Dónde estará su futuro? ¿Será en el mercado de invierno? ¿Le van a dejar salir? ¿Va a continuar James Rodríguez en el Rayo Vallecano pese a toda esta situación? Hay informaciones, y algunas que llegan de Colombia, que James continuará en el Rayo pese a no jugar. El canal DirecTV daba cuenta de esta noticia y yo le doy algo de credibilidad porque son medios que tienen fundamento para hablar. Dicen, argumentan que James tiene que terminar la temporada. Entonces, así las cosas, la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene James Rodríguez cómo revertir esta situación? Y más allá de si tiene cómo revertir, si está en sus condiciones, es, ¿va a permitirlo el técnico del Rayo Vallecano? Hombre, yo pienso que así James Rodríguez no le dirigiera la palabra al técnico Íñigo Pérez. A Íñigo Pérez, por encima de cualquier situación del jugador, le gustaría ganar los partidos, todos los partidos. Y si James Rodríguez le garantizaba los buenos resultados, lo pondría. Pero hay algo por el que James no juega. No sabemos definitivamente cuál es el misterio. Pero el que James no juegue es muy extraño. El mejor jugador de la reciente Copa América. Juega con la Selección Colombia, lo hace bien. ¿Por qué no puede hacerlo en el Rayo? Ese es nuestro gran interrogante. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.